se está engañando a la iglesia del Señor. Con las cosas de este mundo, de la ropa hablo yo. La cristiana verdadera, falda ella usará. Hoy en día la han cambiado al usar el pantalón. Recuerden que desde antes las faldas ya se usaban. No me salgan con el cuento de que no sabían nada. La mujer no usará vestimenta del varón. El varón no usará vestimenta de mujer. El uso del pantalón, la mujer se apoderó. No me salgan con la idea que Dios solo mira el corazón. El uso del pantalón, de la carne es sentir, pero el uso de la falda a la carne no le gusta. No te engañes más con las cosas de este mundo. No seas una cristiana que de plano es del mundo, que sin la santidad nadie verá al Señor. Recuerda que los sensuales ya no tiene al Espíritu. Ya no tiene al Espíritu. Recuerda que los sensuales ya no tiene al Espíritu. We'll be right back.